mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Los efectos sonoros nos sirven para reforzar el relato dentro del lenguaje radiofónico. Muy bien, digo, así, de eso se trata. Me quedé entusiasmado con esta cosa que empezamos a charlar la semana pasada, de pequeños sonidos, y se me ocurrió que para hoy hablemos un poquito de efectos de sonido, y sobre todo de algunos efectos de sonido clásicos de las películas de Hollywood, uh-huh. Porque parece que esto de reutilizar el mismo efecto de sonido no es algo de ahora, de los archivos MP3, sino que viene de décadas y décadas. ¡Chan! Bueno, por ejemplo. Para empezar, bueno, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, quizás era habitual que en obras de teatro y de circo y vodevil, etcétera, se empezaran a incorporar efectos de sonido y por supuesto, música en vivo también, pero podríamos decir que el nacimiento del efecto de sonido, más o menos como lo conocemos, tiene que ver con el radioteatro y las décadas del 20, 30 y 40, con una necesidad de narrar con el sonido, digamos, en un lenguaje eminentemente sonoro, de transmitir o ambientar o recrear a través del sonido cuestiones de la historia de estos radioteatros. Como para darnos una idea, en 1931 la BBC publica un libro, como un anuario, donde caracteriza el efecto de sonido y dice: las funciones de los efectos de sonido son estas, estas y estas, tienen que usarse en tal contexto, si no aporta tal información no sirve. Es decir, toda una tipificación de los efectos de sonido en el 31. Muchos de estos efectos se hacían construyendo maquinaria específica, por ejemplo, puertas en miniatura, máquinas de lluvia, máquinas de viento, máquinas de trueno, y está la teoría de que acá viene el término ingeniero de sonido, porque efectivamente había una fabricación de maquinaria. Cuando en aquellos años lo habitual eran una o dos personas encargadas de los efectos de sonido, por ejemplo, Orson Welles ya disponía de cuatro, es decir que había una creciente preocupación por los efectos de sonido. Y todo esto se interpretaba en vivo, porque si bien se podían grabar en discos de acetato y más tarde en cintas, esas cintas o esos discos iban perdiendo la calidad con cada una de las reproducciones, con lo cual no era del todo conveniente. ¿Cuánto más divertido, no? Por ejemplo, en las radionovelas, saber que había dos tipos sentados al costado de la mesa con una serie de elementos haciendo los efectos en vivo. Mirá, te digo que estaba buscando algunas informaciones y vi unas fotos y bueno, muy, muy entretenido justamente ver las mesas, los escenarios de sonido, todo microfoneado, además de actores y actrices. Los efectos de sonido, yendo para el mundo del cine, pueden tener que ver con lo que se conoce como Foley o Foley, que es la pista de sonidos que aparece en una película, en una publicidad, en una serie de televisión, que junto a la música y la pista de las voces conforma grosso modo todo lo que escuchamos. Como curiosidad también, el término Foley viene de Jack Foley, uno de los primeros que desarrolló este asunto. Hay que pensar que hasta los años 50, 60, no era habitual la existencia de librerías de sonido comerciales, es decir, uno no iba no pedías por correo una librería de sonido, sino que cada estudio, cada radio, cada productora tenía la suya y las iba almacenando, trabajando como sea. Una de las primeras es una muy famosa que se llama Sound Ideas, que se funda en 1978 y que la última versión de su librería de sonidos se llama Super Hard Drive Combo. Qué lindo, todavía producen librerías nuevas. Todavía producen y te las venden en un disco rígido. Ajá. De 3 terabytes. Ah, cualquier cantidad. Una barbaridad, 291.000 efectos. Casi todo es la clasificación en las librerías de sonido. Si está mal clasificado y no podés encontrar fácilmente lo que buscás, te volvés loco. Si está mal la nomenclatura, ni hablar cuando eso circula medio de mano en mano, medio pirata, entonces te llegan librerías de sonido con 14 millones de sonidos, pero todos se llaman 01, 04, me volvió loco. Es tremendo, sí, una vez me regalaron en CD, eran como 10 cajas con 10 CDs cada uno, una Sound Idea justamente a principios de los años 2000, y no tenía ni un solo nombre, entonces más que para nivelar la cama no me servía. Bueno, los efectos típicos, o algunos de estos efectos bastante famosos usados sobre todo en las películas de Hollywood. Por ejemplo, uno que se llama Willem Scream, o El grito de Willem, es un apellido. Es un grito que aparece por primera vez en el año 1951, en una película que se llama Distant Drums, o Tambores Lejanos. Es un western. Está protagonizada por Gary Cooper. Es una película que recrea una guerra, entre comillas, con un pueblo originario, o, como se suele decir por aquellos pagos, nativo americano en el estado de Florida. ¿No? Vieron que en aquellos años, bueno, el western y la frontera relataba esta épica de la conquista, lo que acá llamamos conquista del desierto. Este sonido es el sonido de un personaje mientras lo come un cocodrilo. En un determinado momento de la película va por ahí uno de los soldados y parece que un cocodrilo se lo come. ¿Y se usó ese mismo efecto en varias películas? Se usó en un montón de películas. Ahora, el nombre del efecto en realidad es por una película dos años posterior, otro western del año 53, que se llama The Charge at Feather River. Bueno, yo no soy muy fanático del western. La cuestión es que después de rodar, llamaron a uno de los actores, un actor secundario de esta película, y e hicieron una sesión de grabación en la cual el actor grabó seis gritos. El más famoso es el número 5, es la toma 5. ¿Lo tenemos, Ica? Sí, ahora lo vamos a escuchar. Pero escuchame una cosa. Sí. Porque se empieza a usar en un montón de películas, hasta que, claro, ¿viste? Star Wars despierta todo tipo de fanatismos. O sea, y de... no en mí. No, en mí tampoco, pero todo tipo de friqueadas. Ben Burt, mirá qué nombre. Sí. Ben Burt, que es el diseñador sonoro de Star Wars, y que se ve que es un cinéfilo y audiófilo, rescata este Willem Scream, este grito del año 51, y empieza a investigar, y lo empieza a meter en las películas de Star Wars. Según IMDb, que es la base de datos así de películas online bastante grande, este grito se usó en 392 películas distintas. Impresionante, para distintos casos además. Cambia la escena, pero el efecto es el mismo. Se usó para Indiana Jones, para Batman, para Madagascar, para Toy Story, para Piratas del Caribe. Ah, se sigue usando. Se sigue usando. Ben Burt, en febrero de 2018, dijo, bueno, listo, no lo uso más. Y no, claro, pero aparte la calidad con la que grabó en aquel momento sirve para películas del año 2017. Claro, lo que pasa es que ya quedó como un chiste. Es como un chiste interno, ¿no? Entre gente que se dedica al diseño sonoro. ¿Lo escuchamos? Dale. No lo conocía tanto. Bueno, escuchémoslo una vez más. Mirá, si te concentrabas a que lo empezás a detectar. No sé si lo tengo tanto. Bueno, pero está, te juro que está en 392 películas. ¿Quién lo grabó? Se cree, porque tampoco se sabe mucho, que lo grabó un actor y músico norteamericano que se llamaba Jeb Woolley, que además, en el año 58, tuvo un hitazo que se llama The Purple People Eater, algo así como el devorador de gente púrpura. Es la historia de un bicho que baja a la tierra. La letra dice: tiene un ojo, un cuerno, vuela y come gente púrpura. Y que en realidad no viene a comerse a la humanidad, sino que quiere empezar una banda de rock and roll. Qué hermoso. Se hizo una canción, no solo era un tipo que grababa efectos. ¿La escuchamos? Sí, tenés el tema. Tengo el tema. Por favor. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had one long horn and one big eye. Woo! Come, Mr. Shaking, and I said, ooh-wee. It looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. A one-eyed, one-horned, flying purple people eater sure looks strange to me. One-eyed? Well, he came down to earth and he lit in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff, I wouldn't eat you 'cause you're so tough. It was the one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater sure looks strange to me. I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? He said, it's eating purple people and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land. I wanna get a job in a rock and roll band. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater. Pigeon-toed, undergrowth, flying purple people eater. We'll wear short shorts. Flying purple people eater sure looks strange to me. Woo! And then he swung from the tree and he lit on the ground. He started to rock, a really rockin' around. Was a crazy Well, this was so rock and roll, flying purple people eat a pigeon toad undergrowth, flying purple people eat a. Flying little people eat a, sure looks strange to me. Purple people. And then he went on his way, and then what do you know? I saw him last night on a TV show. He was blowing it out, really knocking them dead, playing rock and roll music through the horn in his head. Muy lindo eso de cantar con las ardillas, ¿no? Sí, bueno, esa supuestamente es la bestia esta, que hay un juego de palabras, porque parece, si uno lo lee en inglés, parece que es como una bestia púrpura que come gente, pero en realidad parece que era una canción infantil y que en realidad era una bestia que come gente púrpura. Uh-huh. Así que estamos a salvo. Bien. Bueno, otro de los efectos clásicos, porque además tienen un nombre... Y parece que hay toda una fracción del público que los conoce con este nombre. Castle Thunder, o trueno del castillo. Este es un sonido de trueno que hay quien dice que este es el trueno que ha escuchado el mundo, que es original de la versión de Frankenstein de 1931, actuada por Boris Karloff. Como dato, cuando se estrenó este Frankenstein en el 31, Universal Pictures, la productora que la hacía, ponía una ambulancia en la puerta de los cines. Porque la gente se caía redonda. No, como estrategia de marketing. Muy bueno. Para dar miedo, para decir, acá puede pasar algo grave. Y además contrataban actrices que en el medio de la película se ponían a gritar. Y maravilloso. Espectacular. Así hicieron carrera los Beatles. Le pagaron las primeras cuatro que gritaron. Totalmente. Este trueno, ahora lo vamos a escuchar, por ejemplo, se usó en Volver al Futuro, cuando a Marty McFly le pega el rayo con los 1.21 gigawatts. Sí. ¿Viste ese momento que hacen no sé qué, que baja el rayo? Bueno, ahí la parte del reloj, todo eso. Soy malísimo con las películas clásicas. Bueno, ahí se escucha también este trueno. También se usó en Citizen Kane, por ejemplo, y también como sonido de turbinas en Star Wars. Quiero felicitar a la persona que descubrió que poniendo un resorte en una caja circular que tiene una especie de parche al final, se logran los truenos. Ese instrumento hermoso de hacer truenos. El tambor de truenos, sí. El tambor de truenos es bellísimo. Bueno, no sé si lo hicieron así, pero escuchemos este trueno del castillo. Es ese trueno y no es otro, es el que usamos todos. Es el que usamos todos. Y todos estamos diciendo, sí, claro, es un trueno. Otro sonido, uno que se llama Universal Telephone Ring, o sonido de teléfono universal, que es justamente de los estudios Universal, muy usado en las series de los años 70 y 80, que quizás, bueno, acá no se veían. Yo veía la lista y la verdad que no las conocía, pero aparentemente eran clásicos. De la televisión norteamericana. Este Ben Burtt que mencionábamos antes decía: no importa dónde transcurre la escena, en una oficina, en un teléfono público, en una cueva, todos los teléfonos de la Universal suenan igual. Hay que actualizarlo, ya es un teléfono como que suena con un tipo de caja que ya no es. Mira, algunos diseñadores sonoros decían, sí, claro, esto ya hay que retirarlo. Aparte tiene errores en la transferencia, tiene un problema que se llama wow, que es cuando la cinta fluctúa la velocidad de la cinta, y si uno lo escucha muy detenidamente, al final se nota ese temblequeo, o sea que en todas las películas que se usa viene con temblequeo. Mirá, con el error arrastrado. Exactamente, pero dice, hay que jubilarlo. Pero cuando quieren dar a entender épocas de los 70, 80, usan esto. ¿No es medio el Superagente 86 ese teléfono? Cuando le suena el zapatófano, yo diría que es este. Habría que verlo, pero posiblemente lo sea. ¿Tenemos más efectos? Tenemos más, tenemos uno que me encanta. Uno que se llama Didi Laugh, o la risa de Didi. Este lo descubre y le pone nombre un ex técnico de sonido que hasta arma un blog y un Twitter, didilove.blogspot, mostrando todos los videos donde aparece. Aparece mucho en publicidades, pero lo describe, mirá cómo lo describe, dice, es como que te peguen con una sartén en los oídos. Ah, sí, lo conocemos. No, pero no es este que vos decís. Ah, no es cuando Tom se la pone contra una sartén. No, es este, escuchémoslo. No sé si lo conocía tanto. Bueno, pero la cosa es que cuando empiezas a ver las publicidades de las películas decís, claro, lo están usando bocha en todos lados. ¿De dónde sale? Sale de la introducción de un juego de Nintendo del año 97. El juego se llama Diddy Kong Racing. ¿Quién es Diddy? Es la pregunta. Sí, claro. ¿Quién es Didi? Didi es el compañero de aventuras. ¿Vos te pensás que yo voy a terminar el programa de hoy sin preguntar quién es Didi? Yo me quedé hasta altas horas de la madrugada investigando. Pues yo quería saber. ¿Quién es Didi? Es un amigote de Donkey Kong. ¿Quién es Donkey Kong? Es el rival de Mario. ¿Entiendes? Claro, el primer rival de Mario. El primer rival de Mario. Después viene Koopa. Ah, Koopa no lo conozco. ¿De Mario Bros estamos hablando? Sí. Claro, bueno, después vino Koopa, que era una especie de monstruo medio dinosaurio con pinches, que era el final de pantalla. Didi tiene una novia también. Mm. Además de ser amigo... es amigo de Donkey. Tiene una novia que se llama Dixie Kong. Y lo importante es que... Continuemos. A través de Donkey, sí. Lo conoce a Mario. Le va bien a Diddy Kong. Y tiene su propio juego. Esto me llevó a investigar un par de cosas sobre Mario. Cuando aparece... Mario, por primera vez, Mario es carpintero. No, Mario es fontanero. No, pero la primera vez que aparece es carpintero y después le cambian el oficio. El oficio. Y lo hicieron trabajador, y me parece que viene al caso con el día de hoy, para que la gente que juega el juego se siente identificada. Muy bien. ¿Luigi es hermano de Mario? No importa, no te quiero meter en quilombos. Eso no lo sé. Son lo socios, que, hermanos, no sé. Lo que sé es que... Ah, pues Bros es de Brothers. Es de Brothers. Los hermanos Mario. O sea, que Mario es el apellido. Mario es el apellido. Claro. Se llaman Mario Mario. Esto es verdad. Búscalo y vas a ver que se llaman Mario Mario. ¿Y Luigi se llama Luigi Mario? Luigi Mario. Bueno, Diddy Laugh, la risa esta que escuchábamos recién, que está en la intro de este juego del Nintendo 64 del año 97, y la música compuesta por un compositor inglés llamado David Wise. Escuchemos. Sí, por favor. Por favor, escuchemos algo. Cuando se independizó. Sí, cuando tiene como su franquicia aparte. Claro, como cuando Joey trató de hacer algo fuera de Friends y le fue mal. Algo así. Sí. Nos preguntan si estamos fumando dentro del estudio. ¿Cómo vamos a estar fumando? No se puede fumar adentro de los estudios. No, aquí hay un cartel que dice no fumar, prohibió fumar. Pero por supuesto. Esto venía por las risas. ¿Podemos escuchar el anterior, las risas? De acá venía todo. Sí, de los niños Nintendo. De los niños Nintendo. Chuck Palahniuk. El escritor que escribió... Chuck Palahniuk, mi ídolo. ¿Es tu ídolo? Es mi ídolo. La novela Pigmeo es la mejor que leí en mi vida. Bueno, mirá lo que dice en algunas de sus novelas. Vos me pedías para bajar. La mayoría de las risas que escuchamos en el cine y la TV se grabaron en los años 50 por gente que hoy está muerta. Y sí, bueno, ¿él no hizo el Club de la Pelea? Él hizo el Club de la Pelea. ¿Habrá usado entonces también las risas de la década del 50? No, hay que buscar risas nuevas. Bueno, pero... Y bueno, no es muy para reírse el Club de la Pelea. No, ni la gente muerta que se ríe tampoco es para reírse. Sí. Hoy en día hay un montón de otras librerías de sonido también, Sounddogs, Sound Rangers, algunas gratuitas muy interesantes como Free Sound, es un sitio colaborativo donde todo el mundo puede subir sus efectos de sonido, freesound.org, y también hace poquito tiempo la BBC liberó, creo que algo así como 16.000 efectos de sonido en sus librerías de sonido. Hermoso. Así que quien esté interesándose en este asunto, entra ahí y se descarga todo. Este viernes es mi cumpleaños, que me quiere regalar la biblioteca sonora de la BBC. Hermoso. Me la puedo descargar solito, pero lindo trabajo de cumpleaños, ¿no? Como regalo. No me lo descarguen, regálemelo de una. Yo no me quiero estar ahí metiendo en ninguna página. En un pendrive. En un pendrive. Regálame un pendrive con toda la biblioteca. Ya te lo estoy pidiendo a vos como regalo. Quedamos en eso. Bien, perfecto. Efectos de sonido en una que no sepa nadie. Nos quedan los dibujitos animados en algún momento, donde también, por ejemplo, la resbalada, ese tipo de efectos tradicionales. Sí, algo que se me escapaba, Sound Ideas, una de estas que mencionábamos, suele comprar librerías de empresas que quiebran o lo que sea que les pase, y una de las que compró y que comercializa ahora es de la Hanna-Barbera. Uh-huh. Así que ahí también tiene todo un paquete con los sonidos de los picapiedras, de los supersónicos, bueno, con toda esa resbalada. Y una cosa también interesante. Esa resbalada. Y abadabadú. Tiene también, te manda mensajes de contestador. Entonces vos lo ponés en tu contestador y atiende Pedro Piedra. Me vuelvo loco, regálame eso. Lo que pasa es que está en inglés, entonces te llama alguien y atiende Pedro Picapiedras, sí, en inglés. Hermoso, me encantó. Che, ¿sabés lo que me di cuenta el otro día hablando de dibujitos animados? ¿De qué? Que te caes cuando te das cuenta. Es una metáfora para la vida. ¿Viste que cuando corren por un precipicio están en el aire? Se mantienen en el aire. Cuando miran para abajo, ahí se caen. Es verdad. O sea, te caes cuando te das cuenta.